llega a ser un bribón, canalla de fama mundial, que imita el pirata más ladrón, como el Garfio no hay otro igual. Un pillo sin rival. Ay, la de un pirata es la vida mejor, se vive sin trabajar. Cuando uno se muere con una sirena, se queda en el fondo del mar. Sí, se queda en el fondo del mar. Mientras su barco llegaba a las costas de Nunca Jamás, el Garfio furioso paseaba sobre cubierta y decía al señor Smith, su contramaestre: ¡Venganza, Smith! ¡Venganza! Ya verás cuando pesque con mi Garfio ese Peter Pan. Pero, capitán, aún no sabemos dónde está su escondite. Nadie lo sabe, Smith, excepto, sí, la princesa india, Tigridia. Pero Tigridia es amiga de Peter Pan, ¿no se lo dirá? Hay que capturarla y hacerla hablar. ¡Peter Pan a la vista! ¿Qué? ¿Qué? ¿Hacia dónde? En el cielo, volando hacia acá con una partida de rapaces. ¡Magnífico! Acabaremos con ellos. ¡Listos los cañones! ¡Sí, sí, sí! ¡Lones los cañistos! ¡Listos los camiones! ¡Listos! ¡Apunten! ¡Fuego! Sobre las nubes, Peter vio venir muy a tiempo la bala de cañón. ¡Cuidado! ¿Qué fue eso? Es Garfio. Pronto, vuelen hacia mi escondite en el árbol del ahorcado, mientras yo distraigo a Garfio. Y todos se fueron volando siguiendo a Campanilla. ¡Espéranos, Campanilla! ¡Espera! Pero Campanita estaba celosa de Wendy y voló aún más rápido, hasta llegar al árbol del ahorcado, que era tan grande y tan hueco que servía muy bien de escondite para todos. Campanilla llegó mucho antes que Wendy. Entró por el gran agujero del árbol y despertó a los niños perdidos. ¿Qué pasa, Campanita? Nosotros no entendemos el lenguaje del hada Campanita, pero los niños perdidos lo entendían perfectamente. ¿Qué dijiste, Campanita? ¿Que viene un terrible pájaro, Wendy? ¿Y Peter Pan ordena que lo matemos? ¡Míralo! ¡Allí viene volando! ¡Pronto, ondas, flechas! ¡Ahora, fuego! Y la pobre Wendy se vino abajo. Pero de pronto apareció Peter Pan. Y volando hacia ella, la tomó en sus brazos muy a tiempo. Pan estaba furioso. ¿Qué pasa aquí, muchachos? Wendy es amiga nuestra. ¿Amiga? Campanilla dijo que la matáramos. ¿Qué? Campanilla, vete, te destierro para siempre. Pobre Campanilla. Mientras Campanita se alejaba, llegaron Juan y Miguel. ¡Peter! ¿Vamos a perseguir a los indios? Los niños perdidos irán con ustedes. Wendy, tú ven conmigo. ¿A dónde, Peter? Te llevaré a conocer la isla. Peter y Wendy se fueron volando mientras los niños marcharon por el bosque cantando...